Y proseguimos con cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la actualidad que genera la Escuela de Artesanos de la Piel. Ya saben que cada cierto tiempo hablamos con sus integrantes y en concreto, bueno, pues ya nos acompañan aquí en los estudios de Radio Ubrique tanto su director, Juan Enrique Gutiérrez, como también hoy, en esta ocasión, uno de sus alumnos más jóvenes, el Benjamín, ¿no? Me decía Juan Enrique, bueno, pues se trata de Antonio David Solano. A ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues novedades, hay diferentes novedades, pero Juan Enrique, si te parece, la verdad es que quería comenzar por algo que comentamos, por ejemplo, anteriormente con Magdalena Burdallo, con la responsable municipal de Mujer y Políticas para la Igualdad, una iniciativa que va a visibilizar, ¿no?, el apoyo a las reivindicaciones en este Día Internacional de la Mujer, al que se ha querido sumar también la Escuela de Artesanos de la Piel, como hemos hablado, ¿no?, en muchas otras oportunidades, en esa colaboración con colectivos ubriqueños, con eventos que se desarrollan. Y lo cierto es que, como siempre, y eso es una buena muestra, ¿no?, del trabajo que realizan los alumnos, está teniendo muchísimo éxito el tema de las pulseras, de esas pulseras conmemorativas. Buenos días a todos los oyentes, en primer lugar. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a Radio Ubrique, como siempre. Y bueno, deciros que para nosotros ha sido un verdadero placer el poder colaborar con el Día de Internacional de la Mujer, en este caso a través del Ayuntamiento de Ubrique y de su concejala de Igualdad, Magdalena Burdallo, en la elaboración de 2.500 pulseras que hemos hecho en equipo. Ahora mismo han intervenido en el proceso este de producción pues tres promociones de alumnos de la escuela, concretamente dos promociones del curso marroquinero artesano, que lo que enseña es la pequeña marroquinería, uno de cuyos alumnos de la décima promoción es precisamente Antonio David, que es el Benjamín del grupo y que ahora hablará seguidamente, y también en la primera promoción del curso de maquinista de pequeña marroquinería. Ha sido un trabajo en equipo, la verdad que todos los alumnos y alumnas de la escuela pues han trabajado con muchísima ilusión, porque bueno, uno de los objetivos de la escuela es colaborar, por supuesto, y en primer lugar con el Ayuntamiento de Ubrique, en representación de todo el pueblo, para todas aquellas iniciativas que no sean de interés y que se nos propongan. Y en este caso, qué mejor que mañana, que es un día internacional, que hay mucho que reivindicar en ese día, pues nosotros hayamos elaborado estas pulseras que pretenden visibilizar un poco las reivindicaciones tan justas del colectivo de mujeres. Más tan importante, evidentemente, ¿no?, en todas las facetas, las figuras de la mujer, bueno, pues tan importante o más como pueda ser la del hombre, pues también, por supuesto, en el caso de la mujer, pero decía que especialmente además en el sector de la piel, donde, bueno, pues tiene una relevancia fundamental. Efectivamente, todo el que nos esté escuchando sabe perfectamente que la mujer en la marroquinería ha intervenido desde sus inicios. La verdad es que siempre que ha habido una petaquería ha habido siempre una mujer. ¿Por qué? Porque tradicionalmente pues han formado parte del proceso de producción desde sus inicios. Tradicionalmente empezaron como costureras, hoy día ya intervienen en todo tipo de procesos y en todo tipo de departamentos. Y bueno, y es un colectivo, por supuesto, importantísimo, que bueno, que está ahí, ¿no? Y que desde luego desde aquí tenemos que reivindicar todo lo mejor para ellas, porque hay mucho también por lo que luchar y mucho por lo que conseguir. Decíamos, 2.500 pulseras, y bueno, nosotros podemos constatar además, de hecho, la gran respuesta que han tenido, porque ya hemos repartido unas 400 que nos hacéis llegar. Quedan algunas, por cierto, para aquella persona que todavía desee contar con esa pulsera. Algunas todavía contamos con ellas, pero hay que decir que han venido personas enviadas, bueno, directamente han venido personas desde Arcos, por ejemplo. Han enviado alguna persona ubriqueña, pues conocidos o familiares, desde Arriate, en Málaga, o otros puntos, a través de Facebook, se han puesto en contacto con nosotros para contar con esa pulsera que habéis realizado. Es una manera también, Juan Carlos, de difundir lo que es la cultura de la marroquinería ubriqueña. Siempre decimos que Ubrique tenemos que difundirlo de todas las maneras posibles. Una manera muy gráfica, muy expresa, es la elaboración de unas pulseras de piel. De la verdad, es un diseño muy sencillo, pero a la vez de tan sencillo como es, viene grabado con un lema, con unos hashtags, ¿no? Mujer, respeto, igualdad, que están grabados en el anverso de la pulsera. Y bueno, y es una manera de reivindicar también el trabajo hecho en Ubrique y cómo de, en cualquier manifestación que podamos celebrar o cualquier tipo de evento, se puede utilizar un artículo de Ubrique, como en este caso. Son muy llamativas, la verdad es que son estéticamente no muy bonitas y en diferentes colores de piel. Y ya decimos que además en ese apoyo, que es lo importante, en ese mensaje que lanzan, pues ha tenido muchísimo éxito. Y bueno, pues habéis distribuido esas 2.500 a través de diferentes entidades, como decíamos, por ejemplo, también Radio Ubrique. Fundamentalmente ha sido el ayuntamiento el que ha recibido la inmensa mayoría de ellas, unas 2.000. Y tengo constancia de que han sido repartidas en colegios de la localidad y bueno, y entre otros colectivos, asociaciones vecinales, colectivos de mujeres. La verdad es que van a estar muy, muy repartidas. La verdad es que muchísimas personas las van a tener. Y otras a lo mejor no las van a poder tener, pero bueno, eso no quita para que más adelante se puedan hacer más y al final la iniciativa cunda. En el sentido de que el lema que es Mujer, Respeto, Igualdad, pues sea un lema que lo tengamos los 365 días del año y no un día específico como mañana, que es verdad que somos muchos de celebrar y hay muchos días internacionales de muchas cosas, pero yo creo que el Día Internacional de la Mujer tiene que ser los 365 días del año. Pues desde luego, estas pulseras que son un reflejo del buen hacer de los alumnos de la escuela. Y bueno, insistir en esa línea. Además, hemos conversado muchísimas veces con Juan Enrique y se me vienen a la mente muchísimos colectivos con los que habéis colaborado y con el ayuntamiento directamente a través de distintos artículos de piel, y lo seguís comentando, ¿no? que estáis a disposición, que es una forma de bueno, que el nombre de Ubrique bueno, pues se tienda la calidad de sus artículos de piel y demostrar también eso que hacéis en la escuela, ¿no? Efectivamente, el ayuntamiento quizás es el principal receptor de artículos elaborados en la escuela. Nosotros no elaboramos artículos para venderlos, elaboramos artículos para difundir lo que es la marroquinería, y les sirve también a los alumnos y alumnas, les sirven para practicar, para hacer tiradas importantes de artículos. El ayuntamiento de Ubrique fue el beneficiario principal el año pasado de la mayoría de los artículos que se hicieron en la escuela. El año pasado se hicieron más de 2.000 también artículos de distintas clases, y el ayuntamiento, pues la verdad es que concitó más de la mitad de ese volumen, lo concitó el ayuntamiento. Después otros colectivos como deportivos, sociales, culturales. Ahora mismo también estamos colaborando con el Club de Atletismo Nutia Espantanera para una carrera que tiene lugar este mes, que han elaborado unos precisos y nosotros pues lo hemos elaborado en la escuela, también en equipo, porque también intentamos que los alumnos pues aprendan a trabajar en equipo, porque luego van a entrar en empresas, la mayoría de los cuales van a tener trabajo, y allí van a tener que estar acostumbrados a trabajar en equipo. Todo cuando se hace en equipo hay que hacerlo bien, y todas las partes son importantes. La labor de la escuela, aparte de difundir la cultura de la marroquinería, por supuesto, que también la complementamos con distintas visitas que se hacen a la escuela. La verdad es que tanto medios de comunicación, distintos colectivos, empresarios, estudiantes, muchísima gente cada vez más visita la escuela para conocer lo que es el proyecto formativo, conocer las instalaciones, que ahora también apuntaremos novedades en este sentido de las instalaciones. Y bueno, y es una manera también de difundir también la marroquinería. Aparte de todo esto, es cuando hacemos digamos las demostraciones en vivo de la elaboración de artículos, como hemos hecho ya en repetidas ocasiones en la Costa del Sol, para eventos turísticos de distinta naturaleza, en Fitur. Entonces, todo lo que podamos aportar nosotros para Ubrique siempre será poco, porque siempre decimos que la escuela es de Ubrique, para los ubriqueños y ubriqueñas, y bueno, y son los principales destinatarios. Decíamos que trabajo en equipo, el que se realiza en la escuela. Entre ese equipo, pues ahora mismo se cuenta, por ejemplo, ¿no?, con Antonio David Solano, que está aquí con nosotros, como decíamos, en el día de hoy. Es el Benjamín, el más joven, ¿verdad, Juan Enrique, de todo lo que serían, sí, los alumnos? 16 ahora mismo años. De las tres promociones de alumnos, ahora mismo hay unas 60 personas formándose en tres cursos. Él es el más pequeño, pero bueno, no por ser el más pequeño es el último, ni muchísimo menos. Él ha entrado con muchísima ilusión, él tiene ganas de ser un buen petaquero. La verdad que le viene de familia, porque su madre ha sido una buena maquinista, su tío también es empresario, también es un buen petaquero, y desde luego muchos miembros de su familia, pues la verdad es que han sido petaqueros finos. Entonces, bueno, ahora mismo nos contará él por qué se ha metido en el curso y, bueno, y lo ilusionado que está. Pues Antonio, lo dicho, bienvenido, y te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo te surge la idea de, bueno, pues no seguir por otra línea formativa, sino entrar dentro de lo que es el sector de la marroquinería, en este caso la Escuela de Artesanos? Pues porque en Ubrique lo que ahora mismo más se trabaja es la piel. Entonces hay que apostar por la marroquinería, promover trabajo de Ubrique, y pues entonces vi la Escuela de Artesanos, me puse en contacto con ellos, con ellos, y hablé con Juan Enrique y pude entrar, y estoy muy contento. ¿Por ser el más joven, el que recibe más bromas o no? No, porque se portan bien, sí, ¿no? Sí, hay mucho compañerismo. Es lo que te iba a comentar, ¿no? ¿Hay buen ambiente? Sí, buen ambiente. Y además todos con el mismo objetivo, ¿no? Sí, todos aprender un oficio. Eso sí, hay diferentes edades. Tú eres el más joven, sí. No sé, Juan Enrique, la persona mayor, porque decíamos además que no ponéis límite en cuanto a la... Mira, la persona mayor que ahora mismo se está formando entre nosotros tiene 50 años, con lo cual el abanico va desde los 16 a los 50 años. Son ahí varias generaciones, y como señala Antonio, bueno, pues un buen ambiente. Por el momento, ¿qué te parece? ¿Se aprende o no? Sí, se aprende, porque yo no sabía ni coger una pata cabra. Y ya sé con una pata cabra, se da supe, pegar filete, todas esas cosas se van aprendiendo. Imagino, Antonio, que eres consciente, bueno, y eso se debe notar allí, que es un trabajo duro, es un trabajo... Sí. Un trabajo duro, pero a la vez honrado. Ahí está, y sobre todo que, supongo, ¿no? Porque, bueno, yo no soy petaquero, pero lo he vivido también, ¿no? En toda mi familia. Y bueno, pues desde luego cuando se acaba, ¿no?, el artículo, cuando se ven las maravillas que se hacen, bueno, pues eso recompensa, ¿no? Imagino que ya, bueno, haciendo los pequeños artículos... Sí, se ve, hombre, de no se ve hacer nada y ver una pieza acabada, la verdad que sí, intento satisfacción de decir, esto lo he hecho yo. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco. ¿Lleváis... Dos meses. En total, decíamos, Juan Enrique, son ocho meses, tres horas diarias, de lunes a viernes. Él está en el turno de mañana, la décima promoción está por la mañana, la novena por la tarde, y la primera promoción de maquinista, hay un turno por la mañana y un turno por la tarde. Antonio, que ha respirado del sector de la piel, podemos decir, lo has vivido, ¿no? Porque comentaba Juan Enrique que tu familia, ¿no?, también sí, ha trabajado, ¿no? Mi madre ha sido costurera, mi tío es petaquero, mi tía también es maquinista, y la verdad que de ahí también, yo creo que viene algo también de ahí. Imagino que en toda la familia, evidentemente, ¿no?, el orgullo por continuar lo que es la marroquinería. Por otro lado, también es verdad que la vertiente de que es un trabajo duro, un trabajo complicado, pero como decimos, al final es lo nuestro, y bueno, pues dar luz a lo que hace famoso y a lo que nos da de comer a todos, como es el sector de la piel, ¿no? Sí. Hombre, en este pueblo la verdad es que lo que da de comer aquí es la piel. Entonces, pues los jóvenes tendríamos que apostar por ello. Parece que hubo, ¿no?, una época en la que a lo mejor había menos acercamiento de los jóvenes al sector, y es verdad que sí, que de nuevo se está apostando por el sector marroquinero, que está teniendo... bueno, pues mayor volumen de trabajo también, ¿no?, en los últimos años. Efectivamente, la juventud, pues la verdad es que muchos chavales y chavalas de Ubrique se marcharon en su día en busca de otras oportunidades laborales. Mucha gente se fue a la construcción, otra gente se fue a la hostelería. Hay mucha gente estudiando, y hay mucha gente estudiando que termina los estudios y tampoco encuentra trabajo, desgraciadamente. Bueno, y esto ha hecho que cuando otros sectores productivos, como los que he estado comentando, pues han sufrido la crisis de manera muy severa, al final todas estas personas han regresado a su pueblo, y son personas muy válidas, perfectamente válidas, y ven que en la marroquinería hay futuro, y entonces lo primero que hacen es formarse. Ya muchas de nuestras empresas, por no decir la mayoría, cuando van a buscar trabajo, le dicen que pasen por la escuela, porque la escuela, pues el empresariado está muy volcado con ella, por supuesto también el ayuntamiento en representación de todos los ubriqueños, pero el empresariado está tremendamente volcado con la escuela y sabe perfectamente lo que los jóvenes y no tan jóvenes que pasan por la escuela pues hacen allí. Los criterios que tenemos de mucha profesionalidad, de aprender muy bien el oficio. Hay muchas veces ya oficiales que están muy especializados y precisamente por estar tan especializados desconocen todo lo que es el proceso que lleva la elaboración de un artículo de piel. Y nosotros lo que intentamos es, sin menoscabar las nuevas tecnologías y por supuesto las nuevas técnicas que hoy son propias, el formar de manera global, ¿no? Como el petaquero antes o la petaquera sabía, ¿no? Entonces ellos, y Antonio lo puede constatar, pues aprenden a manejar todas las herramientas, las chavetas, hacer los picos como se han hecho toda la vida, y la verdad es que al final tienen una formación bastante buena que se complementa con prácticas en empresa. Y allí donde suelen recalar la mayoría, la inmensa mayoría de, por no decir casi todos los que terminan, pues acaban con un contrato de trabajo y eso lo que hace que la demanda pues sea muy, muy grande, ¿no? Y es muchísima gente que se acerca a nosotros. Antonio, lo más complicado por ahora, como decía Juan Enrique, ¿los picos o qué? Sí, porque si no los corto bien, se ven feos, después también hay que rematarlos. Muchas cosas. Lo que más te gusta, ¿qué labor concreta te gusta más? Es que estoy haciendo un poco de todo, sí, ¿no? Por ahora conociendo, todo, ¿no? Y decíamos, hablamos de esas pulseras, también has contribuido, ¿verdad? Esas sí, pulseras. He estado metiéndolas en su paquetito, basando. Y bueno, contando una... y un orgullo, supongo, ¿no? Que entre todos veáis después que ese artículo, bueno, es muy sencillo en este caso, pero bueno, igual que irá con más complicaciones, poco a poco. Pero quiero decir que lo veáis repartido en las muñecas de muchísimas personas, tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque lleva su trabajo también. Aunque veréis que no lleva trabajo, lleva su trabajo. Van cosillas, van grabados, mucho trabajo también. La contribución también a ese Día Internacional de la Mujer de mañana, claro que sí. Juan Enrique, que decíamos, hablando de lo que es la actualidad de la Escuela de Artesanos, por ejemplo, ayer manteníais una reunión por parte de Baipiel con el Ayuntamiento y te quería preguntar por ahí por novedades. Pues sí, ayer la Junta Directiva de Baipiel, que es la asociación que gestiona la Escuela de Artesanos, pues nos reunimos con la alcaldesa de Ubrique y el primer teniente de la alcaldesa. Y entre otros temas estuvimos, bueno, pues tratando temas de actualidad, y uno de los temas más importantes que nos comunicó ayer la alcaldesa en persona fue las obras que el ayuntamiento va a realizar en muy breve espacio de tiempo en la escuela para mejorar las instalaciones, acondicionarlas sobre todo a lo que es la gran cantidad de maquinaria que tenemos ya en la escuela, un acceso independiente, bueno, y otra serie de mejoras que al final van a redundar en que la escuela pueda ofrecer mejor servicio y, bueno, y podamos impartir más cursos, todo en las mismas instalaciones, y además se facilite a los turistas o a todos aquellos que nos visitan pues la visita, nunca mejor dicho, de lo que es la escuela. Y esto, pues bueno, ya nos lo ha transmitido, ya las obras están presupuestadas, están asignadas, ya simplemente es cuestión de tiempo el que puedan estar ya acondicionadas y listas para empezar. Y bueno, y esto es un motivo de la verdad que estamos bastante contentos, bastante ilusionados, porque bueno, al final, poco a poco, la escuela, aparte de consolidarse en el tiempo, pues va adquiriendo un activo importante de sobre todo de mejoras de instalaciones, de equipos de refrigeración. La verdad es que constantemente recibimos muchas donaciones sobre todo de empresas grandes, pequeñas y medianas. Ahora poco hemos recibido, por ejemplo, dos equipos de aire acondicionado bastante grandes que nos van a venir genial para sobre todo el verano, que se nota bastante las altas temperaturas en la escuela. Y bueno, y eso es una muestra de la implicación de la empresa empresariado y bueno, y del ayuntamiento, pues ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Toda la corporación está apostando sin reservas por la escuela y esto es importante. En el caso del curso de maquinistas, están en unas instalaciones cedidas que comentábamos, pero el objetivo es que precisamente, ¿no?, puedan desarrollarse también en esas mismas instalaciones. En cuanto a pequeña marroquinería, en distintos horarios, pero están teniendo lugar allí en lo que es vuestra sede. Exactamente, los cursos de pequeña marroquinería sí lo impartimos en la sede principal, que está, como todos los oyentes saben, en el bajo de del edificio de la biblioteca municipal, justo aquí al lado de Radio Ubrique. Ahí están las instalaciones principales de la escuela y lo ideal, y así va a ser, es que el próximo curso de maquinistas ya lo impartamos en la sede principal, porque eso también ahorra, sobre todo, el estar constantemente subiendo y bajando a las instalaciones que tenemos ahora de manera provisional, el que estén todas las máquinas y todos los alumnos en las mismas instalaciones, porque eso también facilitará la visita a la escuela y hará que todo el proceso productivo, ya que estamos hablando de equipo coordinado, pues se coordine todavía muchísimo mejor, ¿no?, al estar en el mismo edificio todas las instalaciones. ¿Cuáles serían las instalaciones, Juan Enrique, ahora mismo? Quiero decir, ¿hay un aula? Hay un aula número uno, que es la que sale constantemente en los medios, que es donde están los cursos de pequeña marroquinería. Y justo al lado tenemos una zona que ya estamos habilitando para que sea la que albergue los cursos de maquinistas y lleva también incorporado la zona de almacenaje. Recibimos constantemente mucha materia prima de las empresas. La verdad que nos donan todo tipo de pieles, retales, hilos, todo tipo de material que nos sirve y que nos es muy útil, pues lo tenemos en una zona de almacenaje. Y ahora, cuando ya se terminen las obras, pues lo acondicionaremos de tal manera de que las dos aulas estén intercomunicadas a través de una puerta grande que comunicará ambas salas, y allí donde se impartirán esta aula número 2, pues los cursos de maquinistas. Escuela de artesanos que sigue recibiendo muchísimas visitas, colectivos, bueno, de personas a título individual también, como visita turística. Y bueno, pues de todas formas señaláis que seguís con las puertas abiertas, por supuesto, para además aquella asociación, colectivo que nos conozca y quiera visitar, ¿no? Claro. Por ejemplo, la semana que viene nos van a visitar 60 personas que vienen de Rota, es un colectivo de mujeres que quiere visitar la escuela. También visitarán, entre otros sitios aquí en Ubrique, pues visitarán el Museo de la Piel y alguna que otra también, alguna que otra actividad que se desarrolle en el municipio. Pero, por ejemplo, han mostrado mucho interés en conocer el proceso productivo y nosotros encantados de enseñarles y además de acogerle, como sabe el ubriqueño y ubriqueña, acoger al de fuera, ¿no? La verdad que las puertas abiertas siempre. Nosotros decimos que las jornadas de puertas abiertas en la escuela son, pues, prácticamente todo el año, porque siempre que esté la escuela abierta y haya alumnos, pues estará abierta a todo aquel que quiera conocerla. Y desde aquí animaría a todos los colectivos ubriqueños. Me dirijo a asociaciones vecinales, todo tipo de asociaciones que hay, deportivas, culturales, sociales, para que cuando quieran conocer la escuela, que se dirijan a nosotros, y nosotros encantados de enseñarle. Todo aquel que viene, la verdad es que sale bastante contento. Le solemos regalar siempre algo también, algo que hacen con muchísimo cariño también los alumnos y alumnas. Y bueno, y es una manera también de reivindicar lo nuestro, de dignificar lo que es la profesión de la marroquinería. Y bueno, y al final, pues también una manera de vender Ubrique. 60 alumnos ahora mismo en sus instalaciones, y de todas formas seguís subrayando, ¿no?, que evidentemente esto es un proyecto de futuro y que aquellas personas que estén interesadas pueden contactar con vosotros para próximos cursos, ¿no? Yo animaría a todo aquel que nos esté escuchando que quiera formarse en la escuela, tanto en los cursos de maquinista, que por cierto animo a los hombres también a... Ya tenemos en el primer curso de maquinista tenemos cuatro alumnos. Dentro de los 20 alumnos hay 4 que son hombres, que yo creo que es la avanzadilla para otros muchos que van a venir luego. Para que tradicionalmente es verdad que las mujeres siempre se han dedicado más a la máquina que a otra labor. Pero es verdad que tenemos que romper también barreras y tenemos que hacer también que los hombres también participen en todo el proceso productivo. Igual que las mujeres en mesa, a lo mejor no son la mayoría, en este caso hacemos una discriminación positiva, para las mujeres, porque cuando entran en los cursos de mesa nuestros, la verdad que tienen prioridad a la hora de entrar las mujeres. Y concretamente los cursos de maquinista ocurre lo contrario. Prioridad tienen también los hombres a la hora de entrar. Yo animo a cualquier hombre que quiera aprender a coser a máquina, que hay muy buenos hombres que saben coser a máquina, que también se apunten, que hay cuatro ya compañeros que están ahí dejando el listón bastante alto, que están muy ilusionados. Y bueno, yo animo a que pasen por la escuela, que se pasen por allí, que se inscriban, porque dentro de nada van a empezar cursos tanto de maquinista como de mesa. Y bueno, y nosotros encantados de abrirles el centro para no solamente enseñárselo, sino también para que animarles y formen parte de las futuras promociones. Bueno, pues esa es otra aportación a la igualdad real, ¿no? El hecho de no identificar un puesto de trabajo con hombre o mujer, sino, en definitiva, ¿no?, para personas, para trabajadores, ya sean de sexo masculino o femenino. Hablábamos, ¿no?, desde el principio con esa aportación, con esa pulsera, bueno, pues también en ese sentido, en relación a lo que, pues por ejemplo, son las reivindicaciones de mañana de ese Día Internacional de la Mujer. Es la actualidad en relación a la Escuela de Artesanos de la Piel. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo tanto a Juan Enrique como en el día de hoy, además a su alumno Benjamín, ya decimos, el alumno más joven, Antonio David Solano, que también nos ha acompañado. A ambos muchísimas gracias. Y seguiremos, si os parece, retomando todo lo que es la actualidad, las novedades que genera la escuela. Bueno, yo me gustaría, antes de despedir, animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a que visiten la primera exposición que vamos a hacer de trabajos finales de los alumnos, que va a tener lugar en el Museo del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el San Juan de Letrán, para que todo el que sea ubrique lo identifique perfectamente, durante el mes de junio. Ya también iremos hablando del tema en sucesivas ocasiones, pero bueno, vamos a hacer la primera exposición de trabajos finales. La verdad que la creatividad del ubriqueño y de la ubriqueña es enorme. Están haciendo, tanto en el curso de maquinista como en los cursos de mesa, cosas muy de mucho mérito, y lo que queremos es ponerlas para rendir un homenaje también a tantos petaqueros y petaqueras buenos que hemos tenido y que tenemos en la actualidad en Ubrique, y que se merecen con entrar en la puerta grande. Y a todo aquel que visite Ubrique, y por supuesto a todos los paisanos nuestros, que visiten esa exposición, que es gratuita, que hay una sala de exposiciones magnífica en el San Juan de Letrán. Y la queríamos haber hecho también en el Museo de la Piel, pero bueno, estaban en esas fechas, estaban la sala ocupada, y lo vamos a hacer ahí, que tradicionalmente es donde celebramos los actos de graduación. Y yo animo a todos a que vayan y vean la creatividad de estas personas, porque la verdad es que, a pesar de ser muy jóvenes, muchos de ellos tienen una creatividad enorme, y eso es digno de admirar. Esa es otra de las novedades que, si te parece, Juan Enrique, recordaremos, iremos recordando a medida que se vaya acercando ese mes de junio, esta exposición de trabajos finales, que además es un aliciente, ¿no?, para los propios alumnos, ¿no?, el que se puedan ver expuestos después vuestros trabajos, ¿verdad, Antonio? Sí. Pues nada, que lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte, Antonio, y nada, bueno, pues que te vaya muy bien en este curso, y un saludo para todos tus compañeros desde aquí, desde la radio. Juan Enrique, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.